Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a Juntémonos en la Casa, 9:00 a.m. con un minuto, hora de Ecuador. Bueno, Andrés Viracocha, buenos días, un abrazo inmenso, gracias por compartir conmigo estos 60 minutos el día de hoy. Bueno, ¿qué día hoy? Hoy jueves 23 de julio de 2015, y vamos nosotros el día de hoy a escuchar esta música que sin duda alguna nos va a refrescar un poquito el espíritu, la memoria también, ¿por qué no? Vamos a compartir en unos breves minutos más con Osvaldo Mantilla este nuevo libro, la culminación de este nuevo proyecto, ¿no? Su libro de juegos populares, juegos de antaño. Osvaldo ha escrito también cuentos, ha escrito un poco de narrativa, y precisamente para acompañar este tema hemos seleccionado temas como la vaca de Humahuaca, ¿recuerdan ustedes? Y bueno, ¿cómo no nos va a emocionar la Sinfonía Inconclusa en la Mar en la voz de Piero? A propósito de Piero, siempre pensamos que Piero es... ¿De dónde es Piero? A ver... Es argentino, decimos, ¿no? Bueno, el origen real de Piero es italiano, ¿no? Entonces, nos acostumbró en la época, los 60, 70, realmente esta música como Tengo la piel cansada de la tarde o Tomemos un café, pero también podemos oír este tema, Sinfonía Inconclusa en la Mar, que nos emocionará profundamente. Decíamos nuestra conversación con Osvaldo Mantilla, luego escucharemos Los Trompos y La Voz de Perales, que canten los niños, cómo no. El Piojo con Gabino Palomares. ¿Ustedes alguna vez escucharon El Piojo? Bueno, esta música se escuchaba en los años 80, música popular. Y también en la voz de Gabino Palomares, El Moco. 9:05 a.m. Tenemos una entrevista realizada en la mañana de hoy a la bailarina Amelia Poveda, bailarina contemporánea con formación en Europa, con formación fuera de nuestro país. Queremos agradecerle a Dieguito Salazar, precisamente, es quien nos ayuda con este material, con la edición de este material. Y nuestra agenda cultural, cómo no. Así es que todo esto y más tenemos aquí en Juntémonos en la Casa. Un abrazo para todas y todos. Y arriba el ánimo, ¿no? Arriba el ánimo, arriba nuestra energía, porque, caramba, el que estemos así, ay, todos apaleaditos, no mejora en nada. No mejora en nada. Por lo tanto, de pie, levantémonos ciertamente, hagamos unos cuantos ejercicios, yo no sé si con los brazos, con los pies, con la espalda, con el cuello, en fin. La historia es que podamos cumplir con nuestras obligaciones, y una de las principales que tenemos es con nosotros mismos, con nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Así es que, con esta invitación y un abrazo enorme, gracias por dejarme entrar en sus casitas. Andrés, comencemos con música y la vaca de Humahuaca con Los Fronterizos. Se puso Mañana con 10 minutos, amigas, amigos, vamos a seguir con nuestro Juntémonos en la Casa. Y claro que sí es nuestro, es de ustedes, es mío, y pues lo hacemos con mucho cariño. Les quiero contar algo. El séptimo Festival Cantos del Sur se realizará este día, sábado 25 de julio, sábado 25 de julio, a las 15 horas, 3 de la tarde, en la Tribuna del Sur. Y saben que en este séptimo festival intervendrán Libertad Andina, Hayak, Nativa, Canto Vivo, Ñanda Mañachi y Sumac, Los Perros Callejeros, Samay, Proyección Altiplano, Intilaimi, Quinta Esencia y desde África, el Ballet África. Este séptimo festival se lo realiza con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la Alcaldía Metropolitana, el Distrito Metropolitano de Quito, y pues el gobierno de Pichincha también apoya para que se realice este séptimo Festival Cantos del Sur en la Tribuna del Sur este sábado 25 de julio a las 3 de la tarde. 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Igual tengo que recordarles que pues el 31 de julio se presenta el libro de Luchito Vaca, de Luis Vaca, Cronistas de las Fiestas Populares, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Achay, y también la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, un libro a todo color, pues con información, con relatos absolutamente familiares, agradables, en cuanto tiene que ver al calendario festivo ecuatoriano. Usted puede encontrar acá, pues, con la pintura de Luis Vaca. Ustedes saben que es un connotado pintor ecuatoriano. Entonces, él nos hace una remembranza, igualmente nos hace una guía de lo que son las fiestas de Navidad en Riobamba, el Carnaval de Guaranda, la Navidad de Saraguro, Fiesta de San Juan Evangelista, los Chagras, el Niño Viajero, Carnaval de Colta, los Alasacas, Inti Raimi y San Pedro, la Mama Negra, Fiesta de los Corazas, el Taita Carnaval en Cañar y el Danzante de Colta. Entonces, la invitación para el 31 de julio, amigas y amigos, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, a las 7:30 en la noche. No hay ningún costo. Usted venga con su familia, venga con sus vecinos, con sus amigas, amigos, pues bienvenido. No hay costo alguno. Habrá el ballet que viene desde Riobamba también, como parte de esta celebración por la presentación del libro Crónicas de las Fiestas Populares. 9 de la mañana con 12 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más música y pues lo que viene es precisamente Sinfonía Inconclusa en la Mar, en la voz de Piero, para luego escuchar esta conversación que tuviéramos esta mañana con Amelia Bóveda. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos así

duendes, y estos duendes, bueno, son unos cuentos escritos por Osvaldo Mantilla. Quiero agradecer tu tiempo, Osvaldito, bienvenido, muchísimas gracias. Y, por supuesto, ¿qué número de libro es este ya? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Bachita y amigos oyentes. Bien, gracias por escucharnos un poco sobre el trabajo literario que nosotros hacemos como Taller Cultural Retorno. En este caso ya este libro viene a ser el décimo libro que lo he realizado en forma individual y también con algunos libros compartidos con autores del Taller Cultural Retorno. En este caso, que nos ocupa más que todo, he querido sacar a flote algunos de los cuentos, algunos de los de leyendas, personajes que, si bien tienen una cierta carga de historia, una cierta carga un poco lúdica, digamos, pero también están basados en trabajos, en cuentos, en duendes que nosotros hemos escuchado o hemos visto en las películas. Pero los he ido tamizando, los he ido un poco acercando a la realidad de nuestro pueblo, en este caso del norte de Pichincha. Es así como hay cuentos de duendes músicos, duendes de niños, tenemos duendes, el Arrayán y los duendes, tenemos también el María y los duendes, que es un personaje parecido al cuento de la Cenicienta. Hay duendas también. También tenemos duendas. En este caso, por esa razón es que te decía que es María. María Celestina es uno de los cuentos que le personificamos como un duende. Y lo he puesto únicamente duendes porque vienen a ser una especie de rebobinar nuestra mente en las criaturas pequeñas, en los infantes. Y en este caso está un poco recogido con cierto humor, con cierta ironía también, con el fin de que los padres los puedan deleitar a sus hijos y los puedan también compartir estas tradiciones, estas experiencias muy propias. Duendes, estos cuentos con la portada de Liliana Erdoíza, ¿no? Así es, una compañera que se nos fue de aquí de la Casa de la Cultura, que compartimos buenos momentos y fue quien me sugirió hacer estos trabajos, estas ilustraciones, y que mejor hacerlo con una joven ilustradora que va llevando también un buen aporte hacia las tradiciones. Cuentos, duendes, este es el número 10, el libro 10 de Osvaldo Mantilla. Y miren ustedes, precisamente alrededor del trabajo de Osvaldo, José Vicente Quevedo, que también es un escritor ecuatoriano, nos dice que, pues, nos habla de Osvaldo como un literato de mucha trayectoria, y nos cuenta que cada vez que saca a la luz una obra suya, es motivo de buenos augurios. Su madurez como escritor de relatos, tanto de ficción como de las costumbres y tradiciones, sobre todo de su patria chica, Tabacundo, y la novela corta, merecen el aplauso y la crítica positiva por su buen manejo en el oficio de narrador. Esta vez no pudo equivocarse al haber escogido aquel hechizante y entretenido tema de los famosos duendes. Traviesos, juguetones, a veces malvados, más por diversión, ¿no? Estos duendes malvados. El asustar a un niño o a un adulto es para ellos motivo de placer y distracción. De un historial fantástico, no solo en la literatura infantil, sino también traspasa la barrera de la imaginación adulta, temática llevada pues por muchos escritores de ficción. Y Osvaldo Mantilla, quien en esta ocasión, con estos relatos breves, lleva al lector el arrobamiento por la manera sutil y artística de cada historia narrada, dejando el sabor y colorido en el espíritu de todos quienes tenemos acceso a sus letras. ¿Quién no quisiera ser un duende de verdad en su vida? Aunque de alguna manera, en algún momento, ya lo somos, ¿no? En esta pequeña obra, nos dice José Vicente Quevedo, se destaca el conocimiento y la imaginación del autor, tejiendo y entretejiendo cada episodio ocurrido en aquel paradisíaco escenario de maravillosa cultura autóctona y con tanta belleza, ¿no?, en su geografía, con su flora, su fauna, que invoca a la inspiración, como un arrayán, centinela de la plaza, el cerro de Mojanda, guarida de duendes y aventureros, los toros y el toreo, actividad que lo practican todos, el pueblo de nuestra patria y, sobre todo, lugar propicio para el encanto de los niños a quienes los duendes les ponen el ojo. ¡Qué lindo esto, Osvaldo! Sí, en verdad es un trabajo que lo he venido madurando, lo he tenido algunos tiempos, algunos años ya en carpeta, pero valió la ocasión para sacar a luz este trabajo por cuanto hubo también la inquietud de ciertos compañeros que han visto mis borradores, entonces que mejor ilustrarlos, que mejor darlos a conocer. Entonces ese fue el motivo para sacar este trabajo Duendes, que en nuestro idioma, en quichua, se le llama también el chusalongo, que viene a ser un longo pequeño, un niño malvado pequeño que traviesa más que todo. Eso es lo que le daban a nuestras personas, y también se les llamaba así porque venía a ser que tal vez de un cesto de cuando familiares o parientes cercanos tenían relaciones, entonces ahí nacían estos pequeños personajes que tenían una vida muy introvertida, una vida muy reservada, digamos, y por esa razón se tejieron muchas historias con relación a ellos. Habíamos comentado, la verdad es que Osvaldo ha escrito ya algunos libros y muchos de ellos relacionados a lo lúdico, a los juegos populares ecuatorianos, y ciertamente este Duendes nos abre una puerta a otro espacio, ¿no? Realmente a lo ficticio, a lo mágico también. A lo mágico, ¿no? A eso que nos llama la atención, y no solamente a los niños, a los adultos también. Yo creo que esto de la fantasía, la magia, nos convoca a todas y a todos. ¿Hay una presentación de este libro? ¿Va a haber una presentación del libro? Bueno, todavía no he pensado en la presentación. Primero estamos buscando el momento apropiado, buscando la manera de cómo hacerlo llegar al público. Lo que sí está ya contactado es que este libro se va a presentar en el quinto encuentro de escritores de Pichincha, que vamos a realizar en el mes de octubre en Tabacundo y Cayambe, que es donde vamos a tener una buena receptividad, digamos, en este caso. Y acá posiblemente lo hagamos en el marco de las festividades de la Casa de la Cultura, que va a ser una mejor oportunidad, digamos, para que la gente conozca de estos trabajos, que lo he querido reservar un poco también porque estoy preparando un libro que también es un libro juvenil que se llama El Piojo Viajero, que es una, en cambio vienen relatos con personajes animales, con personajes de la naturaleza, y eso es lo he querido dejar para las veces que lo hacía en conjunto con ese trabajo también, que ese trabajo ya tiene una buena como te diría, un buen descanso. Ya son desde el 2007 que había presentado ese trabajo a la Casa de la Cultura, pero sin embargo no tuve el eco en ese momento, entonces ha seguido macerándose ese trabajo, y así que esperemos que ya no se caiga de maduro y poderlo sacar a luz también ese trabajo. Como el buen vino, ¿no? Como el buen vino. Sí, pero que no sea tan bueno. Tan añejo. Bueno, amigas y amigos, Osvaldo Mantilla con nosotros esta mañana, y ciertamente, para quienes somos sus compañeros, tenemos la oportunidad de conocerle hace años. Osvaldo no solamente que escribe cosas que gustan, sino que es un gran compañero. Y bueno, la calidad humana de las personas es fundamental, porque podría ser excelente escritor, podría hacer todo de la mejor manera, pero, ay, si no somos seres humanos como debemos no se ser, completa. Como no pasa mucho o nada, ¿no? Y les decía, qué bueno, tenemos la oportunidad de día a día deleitarnos de sus bromas, de ese espíritu infantil que le acompaña siempre, de ese espíritu de ser positivo, de ser alentador con los demás, y se lo agradecemos. Mucho más cuando nos ofrece y aporta a nuestro país con obras como esta, ¿no? Claro, y eso es más llevadero para tener que pensar en la salud de uno también, entonces nos olvidamos de los problemas de salud con este tipo de manifestaciones o de acciones que tenemos diariamente. Yo quiero proponerle, Osvaldo, que igualmente sería qué oportuno hacer un libro con todas las cosas que fuera de micrófonos y en el día a día él nos dice, nos cuenta unas coplitas que suele hacer por ahí, unos cantos, bueno, realmente es un personaje completo. Osvaldito, claro, gracias. Así es, bueno, eso lo haremos a través, ya internamente también queremos publicar una pequeña revista de la Asociación de Empleados en la que vamos a dar a conocer un poco las interioridades de los compañeros, que sería muy, muy lindo también y muy sabroso compartir y más que todo recordar, porque siempre el recordar nos alimenta el espíritu. Amigas y amigos, desde yo ofrezco para la próxima semana compartir con ustedes estos cuentos de Osvaldo Mantilla. Osvaldito, mil gracias. Un buen día y muchos éxitos con este nuevo hijo que acabas de tener. Gracias, ha sido muy gratificante también comentar y que la gente nos pueda apoyar con la promoción, el seguir multiplicando, digamos, estos conocimientos y que mejor hacerlo a través de la adquisición de este libro que está a la venta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Departamento de Comunicación Social y también en la librería Rayuela. Mil gracias, Osvaldo. 9:30 a.m. Vamos a una pausa y hoy es jueves. El jueves tenemos Acción Poética, Verso Libre con nosotros. Seguimos adelante. Una pausa y ya retornamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Cine y la Embajada de Cuba en Ecuador presentan Muestra de Cine Cubano Contemporáneo. En conmemoración de los 55 años de fundación de la Cinemateca de Cuba. La muestra se exhibirá desde el miércoles 22 hasta el miércoles 26 de julio. Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco. Funciones 17:00 y 19:30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Entrada libre. Séptimo Festival Cantos del Sur, desde la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo. Participan grupos reconocidos a nivel nacional e internacional. En este encuentro musical se reconoce con la mención de oro a grupos musicales y dancísticos que promueven las expresiones culturales con diversidad y creatividad artística. Sábado 25 de julio, 15 horas, en la Tribuna del Sur. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a otro segmento más de Verso Libre con Acción Poética Quito. Aquí en la Radio Casa de la Cultura 940 AM, dentro de su programa de la mañana, Juntémonos en la Casa. ¿Cómo están? Espero que estén gustosos de volvernos a escuchar, como nosotros estamos sintiendo una gran gratitud porque sabemos que están ahí este jueves en la mañana, listos para recibir esa dosis de poesía semanal. Pero esta vez vamos a tratar un tema poco recurrente, tal vez antes se trataba un poco más de eso, pero todos los vivimos en algún grado y decimos que lo padecemos, y padecemos por eso. hablamos del estrés. Vamos a hablar sobre sus causas, sus consecuencias. ¿Y por qué ahora todo el mundo anda estresado? ¿Qué tiene que ver con la poesía? La poesía es una forma de estresarse más y de estresarse menos. Así que si quiere descubrir todas las implicaciones que hay sobre el estrés y la poesía, quédese con nosotros, que ya empezamos. Giro en mi silla giratoria. En el cajón entreabierto está el periódico de hoy. Leo. Jueves 24 de enero de 1980. Disturbios y pillaje en todo el país. Todo el país en manifestaciones. Consecuencias de una década de dictaduras. Ligero temblor de tierra se sintió en la ciudad. A mi lado, cuenta billetes, no sospecha que lo llamo así, en el escritorio vecino, me observa por sobre el cerco de sus lentes oscuros. Pobremente pulcro, el terno de casimir nacional apelmazado por los años, la camisa de popelina ordinaria, la corbata lastimada en la parte del nudo por el roce de la barba, un anillo con monograma que le regalaron al cumplir los 25 años de servicio, el infaltable pañuelo en el pecho. Cuenta billetes es, sin discusión, un hombre grave. Indemne vive su empleo. Sus grandes preocupaciones giran en torno al clima, a la salud, al pésimo servicio de buses. Callado, austero, parsimonioso, eterno enfermo de rectitud. Esta mañana lo vi descomponerse cuando llegó el diario. Lo vi luego buscar, como si solo lo hojeara, el rincón siempre refundido en donde asoman las series premiadas de la lotería. Lo vi después guardar el diario y sumirse de nuevo en su trabajo, perderse en él. Le hablé en silencio, solo con el corazón. Le dije, viejo, ¿para qué quieres ya la lotería? Ya no te hace falta, viejo, olvídate de eso. El mote de cuenta billetes lo endilgué yo, cuando él trabajaba en una ventanilla de cobros y de pagos. A raíz de una crisis de nervios que lo retuvo unos días en la sección psiquiátrica del Hospital del Seguro, la gerencia lo transfirió aquí, al departamento de contabilidad. La crisis le sobrevino mientras ordenaba sus billetes. De repente, alzó la vista, miró al cliente de turno, que también lo miró aterrado, y lanzó un alarido que retumbó en el amplio hall. Luego, presa de fuertes convulsiones, terminó desmayándose. Fue la única ocasión en 28 años de servicio que perdió, y de qué modo, su compostura habitual. Digamos que ese grito necesitó 28 años para incubarse bien. Este fragmento que acabamos de escuchar es de una novela que me encuentro leyendo en este momento, que por cierto la tomé prestada, no es mía, pero está muy entretenida y estoy por terminarla. Se llama Sueño de Lobos, de Abdón Ubivia. Este escritor ecuatoriano que sabe retratar muy bien la desazón de la vida cotidiana. Bueno, lo que me quedó a mí en la cabeza era 28 años para un grito. O sea, ¿qué clase de hombre era? Bueno, yo creo que era un hombre bastante común porque a todo el mundo le veo que tiene ganas de gritar, pero no lo hace. Muchas veces vamos reprimiendo todas esas cosas que nos asustan, que nos atemorizan y que llevamos encima como una gran mochila llena de piedras, y en algún momento, así como en el empleado de nuestro relato, eso encuentra una salida y quizá terminamos explotando de una manera inesperada. Incluso una vez, bueno, siquiera este hombre gritó. En una ocasión yo iba caminando, bueno, estaba en el bus, en un bus público, yendo hacia mi universidad, y de repente se sube una señora en la altura del Hospital Eugenio Espejo. y el controlador le dice que pase para atrás, que por favor pase para atrás. La señora no le hacía caso, solo lo veía con mala cara, así. Y luego, de nuevo, le insistió y le insistió, hasta que la señora explotó. Comenzó a mandar al diablo a todo el mundo, alzó las piernas y comenzó a patear al conductor y a gritar. Y todos quedábamos mirando. Y bueno, todo el mundo debe haber pensado que era una señora completamente loca. Pero yo creo que chuta, debió haber tenido mucho guardado y en ese momento lo descargó con ese pobre conductor y controlador. Y es que a veces es así. Esa gota que derrama nuestro vaso puede estar en el momento más inoportuno, tal vez, porque a veces nos desquitamos con gente que no tiene nada que ver y terminamos gritándole a la esposa, a los hijos, y cuando uno no se da cuenta de que es ese vacío propio o ese estrés propio el que le tiene así. ¿Pero qué es esto? Esto que tan fantasmagórico que nos dicen, el estrés, son una palabra tan como de apretar, y de hecho sí, de ahí viene, significa apretar, pero ¿qué es en un principio? Los médicos nos dicen que el estrés es parte de la vida, como sonreír, como reírse, como tener miedo. Si no es una enfermedad, como muchas veces lo dicen, la enfermedad del siglo XXI. Es una respuesta de nosotros hacia una situación que nos causa presión. Nos ayuda a estar más alertas y enfrentar de cierta forma mejor esas situaciones que de otra forma nos podrían vencer. Y de ahí que se puede diferenciar un estrés bueno, al que se le llama eustrés, o un estrés malo, que es el que todos conocemos. Porque generalmente esta palabra se ha utilizado para identificar, como decías, una enfermedad o una serie de síntomas que sentimos en nuestra rutina. Pero en realidad, el hecho es cómo saber manejar este estrés para que más bien nos permita llevar estas cargas de una manera saludable y no explotar de repente o no sentir las consecuencias que puede producir una elevada carga de estrés mal manejado, como son problemas de salud como la hipertensión, la obesidad, problemas múltiples, problemas cardíacos, respiratorios, alergias. O sea, son una serie de enfermedades que, no sé, que son no de enfermedades, de consecuencias que nos hacen tener miedo de esa situación. Pero es que en realidad toda enfermedad que usted pueda imaginarse, si bien no la causó el estrés agrava el cuadro o mantiene ese cuadro. Se sabe que el estrés suprime la respuesta inmunológica de nuestro organismo. Por eso una persona que está estresada y está pasando por una enfermedad demora más tiempo en curarse que una que está en un estado de estabilidad emocional. Lo que pasa es que, o sea, no es el estrés, como tú dijiste, el eustrés, sino el problema es que la gente pasa todo el día estresada. Y ahí es cuando nace la enfermedad. Pero con el estrés malo. O sea, porque el otro, y si hay que tenerlo claro, es cuando, por ejemplo, las mamás saben exactamente a la hora que deben levantarse, hasta qué hora deben preparar el desayuno, hasta qué hora deben vestir a sus niños para llevarles a la escuela, y lo tienen todo planificado y todo controlado. Eso no sería posible sin el eustrés, que le permite estar alerta y planificar las cosas de manera ordenada, no olvidarse de absolutamente nada, aunque cuando ya llega al final del día está totalmente exhausta. Pero es precisamente ese estrés bueno el que hay que, digamos, adquirir o aprender cómo tenerlo en ese estado para que no nos afecte. Pero ¿qué causa esto, esta anomalía del estrés? El estrés malo, como lo aclaró Nati. Yo me atrevería a decir que en la vida nos vamos a estresar. El estrés está para que podamos enfrentar retos. Pero debe ser bien. Hay que tener una fuerza de voluntad. O más bien hay que tener una cantidad de frustración. para tener que enfrentar una serie de retos y no saber por qué lo enfrentan. Yo creo que ahí nace muchas veces esta enfermedad tan crónica como es el estrés. ¿Tú qué piensas, Nati? En realidad creo que es una combinación de factores, entre factores personales, sociales, porque no se puede desconocer que en nuestro entorno hay un montón de agentes estresores que nosotros no podemos controlar. Una situación económica que se sale de nuestras manos, una situación política que nos llega a afectar en gran magnitud, o quizá cambios en el país, o un poco más centrándonos en esa persona, cambios o comportamientos de otros que nos llegan a vulnerar. Por eso decía que el estrés es parte de la vida, pero imagínate, no sé, después de un día lleno de ruidos, preocupaciones, problemas, llegas, bueno, en un silencio sepulcral, te acuestas en tu cama, apagas la luz. Alguna gente tiene la costumbre de dejar la tele prendida porque no puede dormir sin eso. Bueno, pero digamos que la apaga y se queda mirando ese techo y no sabe qué estuvo haciendo en todo ese día, aunque vivió un montón de cosas que tal vez no le gustaron. Yo creo que esa falta de justificación es lo que causa o agrava este estrés o causa esta enfermedad. Bueno, en realidad podría ser esa más bien una consecuencia del estrés, porque el estrés puede hacernos creer que nuestra vida no tiene sentido y darnos síntomas como de depresión o de ansiedad, y de repente nos encontramos con tics nerviosos o con ganas de morir. Pero sería de preguntarse si es que eso están haciendo de una situación real o de nuestras pocas capacidades para enfrentar el estrés. Porque hay algo de lo que se habla frente al estrés, y son las estrategias de afrontamiento que tenemos frente a los problemas que nos puedan ocurrir o frente a las grandes cargas de tensión emocional. El hecho de saber manejar este estrés y controlarlo a través de estrategias como el apoyo familiar, el apoyo de personas significativas en su vida, o la expresión emocional, porque muchas veces, y como escuchábamos en el relato, este hombre muy poco hablaba con sus compañeros, era un hombre tímido, callado, ensimismado, que en realidad, si nos ponemos a pensar un poco, podemos compararlo con un vaso de agua que está llenándose bajo una llave de agua y que no tiene por dónde desfogar ese líquido que en nuestro caso vendría a ser la carga emocional. Entonces, en nuestro caso, el hablar con alguien es como hacerle un huequito a ese vaso y ayudar a que esa carga emocional se desfogue por un lado y no necesariamente rebase nuestro contenedor, sino que pueda liberarnos un poco de esa carga. Y no necesariamente conversar con alguien que nos pueda dar una solución a nuestros problemas, que a veces pensamos que es así y que es para lo único que sirve conversar con alguien. Pues no, porque el simple hecho de comunicar, hablar, verbalizar, decir las cosas que le pasan, decir que se siente muy mal, decir que se siente totalmente harto, cansado, eso produce un estado de bienestar inmediato. Si no, inténtelo y vaya y converse, aunque sea con un extraño, convérsele todas las cosas que pueda y va a sentir usted una gran descarga emocional. Es que estrategias que la gente busca o inventa para enfrentar el estrés hay variadas. Por ejemplo, yo conocí a una persona que se pasa durmiendo todo el santo día cuando se siente estresado o alguna preocupación le tiene hincando en la cabeza. Pero yo no diría que esa es una estrategia de afrontamiento, sino más bien es una forma de evitar sentir ese estrés. O sea, una cosa es hacerle frente a esa situación y otra cosa es huirle y de repente meterse en un cuarto, comer golosinas, comerse toda una tarrina de helado como yo lo sabía hacer. Bueno, hasta ahora lo reconozco, a veces lo hago cuando estas cosas ya no las soporto, pero en realidad es como refugiarse y no enfrentar la situación. Es que cada persona, bueno, en ese punto, cada persona no tiene todos los conocimientos de que el psicólogo le pudiera decir, pero se busca su manera. Y siempre me imagino ahí ese capítulo de Los Simpson en donde la Marge termina de limpiar toda la bendita casa y ya no encuentra nada más que hacer. Se queda mirando y se sirve un vaso de vino. Y una música muy estrendorosa dice tum, tum, tum. Son estrategias. No creo que... Sigo pensando que no son estrategias de afrontamiento. Porque, de hecho, están causando más problemas a su situación de estrés. Solo imagine que una persona diga, bueno, no, mi manera de enfrentar el estrés es salir a tomar con mis amigos. Y está bien, porque de esa manera yo enfrento el estrés. Pues no, ¿por qué? Está evitando pensar en su estrés, está evitando conocer las causas por las cuales se siente así, y además se está haciendo daño a sí mismo. Y es una salida muy común, porque todos esperamos con ansias el viernes para emborracharnos hasta más no poder, amanecer el sábado, resucitar como Jesús al tercer día con el domingo, y volver a la misma situación estresante. O sea, no hay un enfrentamiento del problema, solo es cómo evitarlo. Exactamente. Entonces, la pregunta sería, ¿puede usted reconocer esos agentes estresores? Esas cosas que le hacen sentir tan grande y pesada su cabeza. ¿Puede reconocerlos? Si es que usted puede reconocerlos, ha dado un paso hacia el frente. Porque es ahí en donde va a poder profundizar. Si, por ejemplo, a usted le irrita el carácter de su esposo o de su esposa, no se quede solamente ahí, sino pregúntese por qué ese carácter, por qué esa actitud, por qué ese comportamiento que tiene hacia usted le hace daño. Quizá es porque usted se siente demasiado solo o sola, vulnerable, débil, porque en realidad todos los agentes del medio llegan a hacernos daño en la medida en que nuestras defensas lo permiten. Entonces, muchas veces las personas que más estresan o que más rebasan estas situaciones son aquellas que se detienen muy poco a analizarse a sí mismas o a ver la situación como algo que está en sus manos. Porque es muy fácil culpar a quienes están a nuestro alrededor, a nuestros jefes, a nuestros profesores, nuestros hijos malcriados, nuestros convivientes groseros. Es muy fácil. Y sí, tienen que ver. Pero, ¿qué parte de nosotros está permitiéndose ser afectada por eso? Muy poca gente se detiene en serio a pensar en esto también, porque la estrategia más común es evitarlo. Pensar es algo muy, muy raro, ver que alguien se ponga a pensar en serio en sus problemas y encontrar las causas, sus consecuencias y lo que debe hacer para solucionarlos. Y por eso yo a veces me río al ver esas soluciones o esas maneras de que nos generalmente encontramos en revistas, en la televisión, de enfrentar este estrés. Por ejemplo, citando algunas, dicen pensar siempre positivo, controlar tus reacciones, mantener una autoestima bien alta, estar bien rodeados, bueno, bien rodeados siempre es mejor, o sea, tener buenos amigos, supongo. Pero claro, esto es como una, haciendo la comparación, ¿le duele la barriga? Tómese esta pastilla, un analgésico, ya no siente el dolor, ya se olvidó de lo que le pasa, pero ¿sabe qué? Su estómago sigue en mal estado. Asimismo, usted se toma la pastilla de repetirse cada mañana lo lindo y linda que es, pero en el fondo su autoestima puede seguir lastimada por cosas que le pasaron tal vez mucho antes de lo que usted pueda recordar. Entonces las soluciones no son así de fáciles. Lo que yo les recomiendo es ir a un especialista. Pero es que muchos especialistas dicen eso y eso es lo que estoy en desacuerdo. Porque eso de contentarse con la vida, para mí me lleva a un estado de estar quieto. O sea, la vida es una miércoles y si la vida es una miércoles, usted debe hacer algo. Y si se queda ahí quietote, fingiendo que todo está bien, nada va a cambiar. O sea, usted debe enfrentar, debe salir adelante y decir, ¿por qué esto está mal? No, me siento feliz aunque esto esté como esté. Eso, ese es precisamente el trabajo que puede ayudarle a ser un terapeuta, a reconocer por qué usted se siente tan mal cuando llega a su casa o cuando va a su trabajo. ¿Por qué? Porque además las respuestas dentro de una terapia se las da usted mismo. Aquel psicólogo que le aconseje no se llama psicólogo, se llama consejero. Entonces hay que saber diferenciar bastante, pero en todo caso, y muy aparte de todas las opiniones diversas que se han vertido aquí, creo que estamos de acuerdo en algo, y es en que en la vida nunca van a dejar de existir problemas. Y el único momento en el que no van a haber problemas o cosas que enfrentar va a ser el momento en el que estemos completamente muertos, porque ni siquiera en la agonía deja de existir algo por lo que luchar. Y para resaltar esto, vamos a mandar un último poema. Morir, dormir, por Manuel Machado. Hijo, para descansar es necesario dormir. No pensar, no sentir, no soñar. Madre, para descansar, morir. Como reflexión final sería: viva, aunque sea un vivo triste, pero no quisiera ver a un montón de muertos con sonrisas caminando por las calles. Pero eso sí, tampoco se quede triste y sonámbulo caminando por las calles. Porque en realidad, todo este tiempo que está pasando frente a usted y junto a usted y en usted es el único tiempo que tiene. Si bien es cierto que es una mala elección ocultar esto detrás de una sonrisa, ocultar toda su vida detrás de una sonrisa, sin cuestionarse qué más está pasando dentro de usted, también creo firmemente que es una mala elección ocultarse detrás de una cara triste para no cuestionar qué es lo que pasa y para no buscar soluciones a esos problemas que le aturden. La única conclusión es: actívese, muévase, haga algo. Si se siente mal, busque ayuda, busque ayudarse, busque conversar, busque alternativas. Y si se siente feliz, también cuestiónese su felicidad. Así que ya saben, a activarse desde el día de hoy. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana, como siempre, escuchando nuestras opiniones, la literatura en nuestras voces, que esperamos que le hagan pensar un poco en las cosas que ocurren diariamente. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este jueves. Les espero el próximo para de nuevo tratar de juntar estos temas y resaltar eso bueno y eso malo con un poco de poesía. Muchas gracias. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta la próxima semana. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Ahora